al callao en la isla, esos son el Calvo, el Guayi y el Chicharra. Reinaldista, Chahualista. Cuando Chagua te canta, sobrito que Chagua ni mami, este linda se peluca. Cuando Chagua te canta. Sobrito cachagua ni mami, este linda se peluca. Cuando Chagua te cantar.